Seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos, y ya es momento de recibir a nuestra siguiente entrevistada. Se trata de la arquitecta Ivonne Muñoz, y bueno, con ella vamos a hablar un poquito de una opción que tenemos todas y todos para este nuevo año. Sin duda, pues cuando empezamos un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, un nuevo año, nos proponemos un sinfín de metas. Muchos de nosotros a lo mejor ya estamos pensando en tener mejor nuestra salud, mejorar nuestra salud y por eso también, pues obviamente, mejorar nuestra alimentación. Fíjense ustedes, sin pensar cómo, digámoslo así, tiempos de pandemia han hecho que muchos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y del mundo, pienso yo, pues nos volvamos más creativos. Incursionemos en nuevas propuestas, en nuevos emprendimientos, y es el caso de la arquitecta Muñoz. Entonces, por tiempos de pandemia, les decía, ella incursionó en el campo de la alimentación, saludable, y ahora tiene un grupo de clientes ya cautivos, un nicho de gente que le gusta comer bien. Usted a lo mejor se une a esta propuesta. Le recibo con un abrazo grande. Bienvenida, arquitecta Muñoz. Gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad de hablar un poquito de este tema de los alimentos saludables, porque eso es lo que hacemos desde el año pasado, que en algún momento me hicieron también una entrevista. Son canastas con productos que entregamos seleccionados y desinfectados. Esa es nuestra propuesta. Y más que canastas en sí, hablamos de un servicio, ¿no? Un servicio de entrega a domicilio, de seleccionar productos que muchos de ellos son orgánicos, otros no, pero sí tenemos el cuidado en lo que entregamos, en la selección, en la desinfección, porque como tú dices, se busca también una alimentación saludable, que es lo que muchos médicos aconsejan en estos tiempos, ¿no? O sea, el ejercicio, la buena alimentación, el cuidado, obviamente, y entramos a una segunda etapa de contagios, ¿no? O sea, este año nos toma nuevamente con sorpresa y yo creo que la gente que ha sido fiel a nosotros nos sigue por eso, ¿no? Porque, mira, nos hemos mantenido sanos, nos estamos cuidando y seguimos en esa línea, ¿no? Entiendo que hay varias propuestas de estas canastas. ¿Podríamos hablar un poquito más de eso? Sí, nosotros tenemos tres tipos de canastas y una solo fruta, ¿no? Pero durante todo este año de aprendizaje, de modificar, también hemos ido creciendo porque la gente empieza a pedirnos más cosas. Nosotros tenemos una básica, luego una un poquito más grande y otra con más cosas. Pero además de eso, la gente empieza a agregar más productos y hemos tenido también que ir creciendo en ese sentido, ¿no? O sea, te digo, tenemos legumbres, frutas y de repente la gente ya quiere quesos, también tenemos quesos y que quieren huevos y vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo y vamos modificando las canastas porque no son canastas fijas. O sea, lo que siempre decimos es que la persona puede agregar más productos y obviamente puede intercambiar productos y en base a eso sale el precio, el costo de la canasta. Es importante, amigas y amigos, señalar algo. Si el año anterior hubo mucha gente que no, a la final no asimiló que estábamos en pandemia y que seguimos ahora en el 2021 en pandemia, porque la pandemia sigue, la pandemia no ha terminado. Yo creo que es hora de reaccionar responsablemente ante esto. Es decir, queremos tener una vida bastante cómoda, pero sin dar nada a cambio. Estamos hablando de la vida o la muerte, no solamente de nosotros, sino de quienes nos rodean. Hago alusión a esto, a este tema, porque yo creo que la alimentación es parte fundamental, obviamente, de nuestra salud y nuestra vida. Pero también, seguir las medidas de bioseguridad. El lavado frecuente de las manos, el lavado adecuado de nuestros alimentos, de lo que ingerimos, ¿no? El aseo en nuestra cocina, que debe ser un laboratorio realmente, nuestro baño debe ser un laboratorio. ¿Cómo son los laboratorios? Impecables, limpios, aseados, secos. Es igualito. El distanciamiento social, por favor. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque yo creo, ustedes conocen, amigas y amigos, hemos dado espacio a múltiples emprendimientos en pandemia, sobre todo a los que tienen que ver con alimentación y aseo. Este, el de la arquitecta Muñoz, es uno de ellos. Pensémoslo, consideremos en ello, porque la verdad es que estamos viviendo una época bien difícil, bien crítica, grave. A lo mejor es momento de buscar realmente este tipo de servicios, ¿no? En todo sentido, que nos ayuden un poco a tener un poquito de seguridad y asepsia en nuestro día a día. ¿Está de acuerdo con eso, arquitecta? Así es, sí, como te decía anteriormente, este año hablamos de una segunda ola. Estamos justamente frente a esto y la gente, como tú dices, ¿no? A veces está pensando que no pasa nada, que salgo, pero no solamente se trata de uno, se trata del resto, ¿no? Y eso es lo que pasa, este contagio masivo, es justamente la gente que no hace caso, que hace fiestas, que sale, que no se cuida y empieza a contagiar al resto de personas que están cerca, que les rodean, están en contacto, muchos son asintomáticos. Y entonces es momento, como tú dices, de ser conscientes, de ser responsables, no solo con nosotros, nuestra familia, sino con el resto de la población. Entonces, sí, estas propuestas de alimentación, de desinfección, este año estamos entrando también con nuevas propuestas para nuestros clientes que son fieles. Siempre obsequiamos algo más para motivar también a que la gente nos siga y siga, porque sí, tenemos un grupo de clientes que se ha mantenido con nosotros todo el año y este año continuamos con ellos. ¿Cuál es el sistema de entrega? ¿Ustedes llevan estas canastas a domicilio? ¿Cómo lo hacen? Sí, nosotros, bueno, como decía anteriormente, seleccionamos el producto, lo desinfectamos, lo empacamos en cajas de cartón, tratamos de cuidar un poco el asunto de plástico, lo estamos haciendo cada vez más. Son muy pocas las cosas que realmente necesitan humedad y por eso como las hierbas, ¿no? Pero el resto de cosas van en fundas de papel, en la caja de cartón. Es más, estas cajas las reciclamos hasta que se puedan. Las personas nos devuelven, se ahorran ahí el costo de la caja de cartón la vez que nos devuelven y las volvemos a utilizar, ¿no? Todo esto para tratar también de contribuir con el planeta en ese sentido. Y sí, llevamos a domicilio. Ajá, los días sábados entregamos. Sábados y domingos hacemos las entregas a domicilio. Me quedó una inquietud, la cuestión de las hierbas. ¿Cómo envían las hierbas? Sí, esas van empacadas en unos capuchones que se llaman, que son de plástico, y ahí van, porque si tú mismo como ama de casa te das cuenta, las hierbas si están mucho tiempo afuera se secan rápidamente, entonces nosotros como el día viernes hacemos todo el proceso hasta entregar el día sábado, si necesitan que estén frescas, que estén húmedas. Qué bien. Sobre todo esta, es decir, la parte de las hierbas, me ha encantado escuchar esto, porque normalmente, si es que nosotros vamos a la legumbrería del barrio, que está bien hacerlo también, es decir, no digo que no lo hagamos, pero tenemos un trabajo adicional, pues, es decir, llegamos a la casita y hay que lavar hierba por hierba porque son cargaditas de tierra, sí. A veces con uno que otro bichito, pero realmente es una maravilla tener las hierbas que sabemos que están desinfectadas, están limpiecitas, ya solamente para usarlas en la cocina. Qué bueno que así sea. Para finalizar, por favor, ayúdanos un teléfono de contacto, o si hay algunos teléfonos de contacto, tal vez un correo, por favor. Sí, el teléfono de contacto es el 0999 66 7154. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Inge Foods. Ahí encuentran, siempre estamos renovando, lanzando nuevas ofertas, propuestas. Entonces, si nos siguen, inclusive hay a veces sorteos de ciertos productos. Y sí, ese es el medio con el que nosotros nos manejamos. Perfecto. Mil gracias por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela. Amigas, amigos, seguimos nosotros abriendo este espacio para nuestras y nuestros emprendedores. En este caso, la arquitecta Ivonne Muñoz, proponiéndonos una idea diferente, consumir alimentos limpios, sanos. Usted los puede escoger, como ya nos ha explicado, puede hacer su propia canasta y además no se expone. Estamos en pandemia. Ni usted, nadie de su familia se expone, le llega estos canastos a su casa. Así es que, ojo, la pandemia no ha terminado. Arquitecta Muñoz, un abrazo a la distancia, mil gracias siempre. Volveremos a conversar en cualquier momento. Buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, esperamos que la gente se una a este proyecto y nos siga y estamos gustosos de atenderles. Mil gracias.